Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Salva tu alma. Muy apreciado oyente, permíteme comenzar la reflexión del día de hoy con una sencilla anécdota. El emperador Otón, en el apogeo de su grandeza, llamó a sus consejeros y gobernadores para pedirles cómo hallaría la paz de su alma. Le dijeron que al otro lado del mar vivía un famoso monje que tenía la aureola de la más grande santidad. Llegó hasta él y le consultó sus muchas dudas. Una vez que el ermitaño le tranquilizó, el emperador se sintió generoso y le ofreció una buena suma de dinero en recompensa a lo mucho que había recibido. El solitario lo despreció. Le volvió a ofrecer una buena parte de su imperio, de su autoridad. No le hizo caso. Malhumorado, el monarca le preguntó qué era lo que deseaba. Respondió el ermitaño: la única recompensa que te pido es que te lleves bien grabada en la frente y metido en tu corazón esta sentencia: emperador, salva tu alma. Y se la repitió 3 veces con voz de trueno. Profunda impresión le causó y aprendió aquella primera lección que nunca le habían enseñado en los palacios imperiales. Cristo, desde lo alto de su cruz, resume todas las angustias de su pecho de Padre para decirte con voz trémula por la emoción: cristiano, salva tu alma. Cristiano, salva tu alma. Cristiano, salva tu alma. El dinero lo dejarás un día y no te llevarás ni un centavo a la sepultura. Desnudo naciste y desnudo volverás al sepulcro. La tierra será de otro y 4 palmas de tierra te bastarán como morada para antes de que se pudra tu cuerpo. Las comodidades, las diversiones, todo pasará. Lo único que permanecerá para siempre es tu salvación eterna. Si te salvas, lo has logrado todo. Si no te salvas, lo has perdido todo. Es el primer grito de Cristo para impresionar tu alma y despertarla del letargo en que yace. ¿Cuál es el sentido que doy a mi vida? ¿Cuáles son mis razones para vivir? Ya el psicólogo Carlos Jung, discípulo y después adversario de Freud, constataba que más de la tercera parte de sus clientes estaba en búsqueda de un sentido que poder dar a su vida. Afirmaba que el vacío que experimentaban estaba en el origen de numerosas neurosis. Escribía lo siguiente: la neurosis debe ser comprendida como un sufrimiento del alma que no ha descubierto una razón de ser. Pasado no mucho tiempo, Viktor Frankl, hacía la misma constatación. De manera más bien brusca, preguntaba a sus clientes, ¿qué le impide suicidarse?, forzándoles así a expresar sus razones para vivir. Frankl refería las conclusiones de un estudio que establecía que más del 55% de los pacientes padecen alguna forma de vacío existencial. Describía estos malestares del alma en términos de vaciedad existencial o frustración existencial, denominándolos neurosis noógenas, donde no os designa el espíritu. El antídoto de Frankl a este vacío del alma es la voluntad de sentido, sabiduría que él adquirió en los campos de concentración, donde constató que cuando los presos habían perdido toda razón de vivir, si dejaban morir, se suicidaban. La voluntad de sentido, lejos de ser una idea abstracta o una teoría, es una constante pasión de la vida, de vivir. La logoterapia, escuela fundada por Frankl, enseña que para dar sentido a la vida se debe aprender, primero, a descubrir la propia misión, la aportación personal y original a la comunidad, y segundo, a experimentar los valores como el amor, la creatividad, la comunión con la naturaleza. Tercero, a encontrar una propia razón en el sufrimiento. Esto lo dicen los psicólogos. Hay 5 grandes beneficios para vivir una vida con propósito. Conocer tu propósito da sentido a tu vida. Fuimos creados para tener significado. Por esta razón, los métodos que utiliza la gente para encontrarlo, como la astrología o los psíquicos, son absurdos, o el horóscopo. Cuando la vida tiene sentido, puedes soportar cualquier cosa. Cuando no la tienes, resulta insoportable. Sin Dios, la vida no tiene propósito. Y sin propósito, la vida no tiene sentido. La tragedia más terrible no es morir, sino vivir sin propósito. La esperanza te es tan esencial para tu vida como el aire y el agua. Sin el aire, sin el agua, no puedes vivir. Sin esperanza, careces también de sentido de la vida. Conocer tus propósitos simplifica tu vida. Esto define lo que haces o lo que dejas de hacer. ¿Qué patrón usarás para evaluar las cosas que son esenciales en la vida y cuáles no? Formúlate hoy la pregunta: ¿esta actividad que voy a realizar me ayudará a cumplir los propósitos de la vida de Dios para mi vida? Pregúntatelo en cada oportunidad. ¿Esto que estoy haciendo me ayuda a cumplir el propósito de mi vida, a servirle a Dios? Sin un propósito definido, no tienes fundamento alguno en qué basar tus decisiones, distribuir tu tiempo y usar tus recursos. Conocer tu propósito enfoca tu vida. Esto hace que dirijas todo tu esfuerzo y energía a lo que es importante. Te conviertes en una persona efectiva al ser selectivo. Dice el autor Henry David Thoreau: desesperación silenciosa es la gente que vive una vida sin sentido. Pero hoy, una descripción más exacta sería una distracción sin propósito. Sin un propósito claro, seguirás cambiando de dirección, de trabajo, de relaciones, de muchas cosas, aún de iglesia y de religión. La Biblia nos dice: no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. El poder de enfoque puede apreciarse como la luz. Un haz difuso tiene poco poder o impacto, pero puedes enfocarlo mejor concentrando su energía. Los rayos del sol, con la ayuda de una lupa, pueden ser dirigidos para quemar papel o una hoja seca. Cuando la luz es enfocada aún más, como los rayos láser, pueden atravesar el acero. Así, tu vida enfocada en Dios adquiere una fortaleza y un sentido inquebrantables. Te parecerás al apóstol San Pablo, quien propagó el cristianismo casi por todo el Imperio Romano. Una vida enfocada en Cristo era su secreto. Él dijo: una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Si deseas que tu vida impacte, enfócala. Haz menos cosas, pero bien hechas. Nunca confundas actividad con productividad. Puedes estar ocupado en mil cosas sin un propósito alguno. ¿Y de qué sirve? Conocer tu propósito estimula tu vida. Siempre produce más entusiasmo. Y conocer tu propósito te prepara para la eternidad. Muchos se dan a la tarea de emplear toda su vida en creer que la tierra es un legado duradero. Quieren que se les recuerde después de la muerte, ¿a quién no? Pero al final, lo más importante no es lo que los otros digan de nosotros, sino lo que Dios diga. Muchos se dan cuenta de que todos los logros personales son superados tarde o temprano. Las marcas se rompen, las reputaciones se desvanecen, los homenajes se olvidan. Vivir para dejar un legado terrenal es una meta que revela muy poca visión. El uso más sabio de tu tiempo es que edifiques un legado eterno. Llegará el día en que estarás ante Dios y Él te hará un inventario de tu vida con el examen final antes de que entres en la eternidad. La Biblia afirma: todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Afortunadamente, Dios desea que todos pasemos este examen. Por eso nos has dado las preguntas con anterioridad. Podemos imaginar dos preguntas basadas en la Biblia. Primera: ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Lo único que tendrá relevancia será si aceptaste lo que Cristo hizo por ti y si aprendiste a amarlo y a confiar en Él. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Segunda pregunta: ¿qué hiciste con lo que te entregué?

sino aun las mismas reuniones sociales, las diversiones, la calle, las relaciones humanas, los planteles educativos, las familias, los ambientes de trabajo. Conocerás muchísimos casos en que el amor libre, la promiscuidad, la libertad sexual, no solamente no producen felicidad, sino que dejan como recuerdo el SIDA y muchas enfermedades venéreas, como también profundas cicatrices en la conciencia, amargos remordimientos, soledad en el corazón, desespero y hasta tentaciones de suicidio. Tampoco en estos abismos oceánicos del placer está la felicidad. Está en servir y amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Hermosamente lo dice la primera consideración de los famosos ejercicios de San Ignacio de Loyola, que él llama el principio y fundamento de la vida. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios, y todas las demás cosas sobre la haz de la tierra fueron criadas para el hombre, para que le ayuden en esta misión de servir y amar a Dios. Apreciado oyente, quiero que terminemos la reflexión del día de hoy con la lectura de un bello soneto de Lope de Vega, gran pecador y gran convertido. Dice el poeta: yo, ¿para qué nací? Para salvarme. ¿Que tengo que morir? Es infalible. Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible. Posible. Y río, y duermo, y quiero holgarme. Posible, y tengo amor a lo visible. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo de ser, pues no soy santo. Loco debo de ser, pues no soy santo. Te invito, querido oyente, a finalizar la reflexión del día de hoy con esta bella plegaria: mirar la vida con ojos nuevos. Para que nunca comiences un día inútil, un día más, para que quien no esté conforme con la vida es solo pasar, para aquellos que sentados están buscando su libertad, para ti que has descubierto que este es el tiempo de comenzar, mirar la vida con los ojos nuevos, romper barrera sin mirar atrás, borrar palabras, hacer versos nuevos, decir te quiero, empezar a amar. Sencillamente es ponerse a andar. De la mañana seré el pionero, pintar el cielo, descubrir el mar, que no se escape una pieza del juego sin que tú sepas en dónde está. Sencillamente, saber buscar. Para que jamás los días sean un peso que soportar. Para quien busca en silencio el nombre santo de la verdad. Para aquellos que perdieron la esperanza de luchar. Para ti, que con tus años has descubierto la realidad. Te deseo, con el favor de Dios, que tú mires tu vida con ojos nuevos, a la luz de las consideraciones del día de hoy, que fuiste creado por Dios, saliste de sus manos bondadosas para ser feliz, para obtener la eterna dicha del cielo. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.